Antes de recordarte, emitimos todos los martes a partir de las 7 de la tarde en www.radioenlace.org, en FM también para la zona norte, noreste de Madrid, Radio Enlace 107.5, Hortaleza, alrededores y demás. Puedes buscarnos en la aplicación TuneIn si quieres sintonizarnos a través de tu dispositivo móvil, de tu tablet, de tu teléfono, etcétera, etcétera. Y por supuesto, los miércoles, remisiones a partir de las 4 de la tarde en saltamatoaradiorock.com. Que ya sabes que tenemos podcast en iVoox y en asaltomataradiorock.com. Busca Otra Semana de Rock y ahí se publican semanalmente todos nuestros programas, y también para que recuperes la entrevista a tus artistas preferidos. Y por supuesto que nos pueden ubicar en las redes sociales, en nuestro blog, otrasemanaradio.blogspot.com, redes sociales Facebook, mi página personal, Javier del Valle, y Otra Semana de Rock, así como las páginas de Otra Semana de Rock en X y en Instagram. El tema con el que hemos abierto, de Benito Camelas, abre su último disco, Mi Playa Azul. Ahora vamos a escuchar otra de esas canciones que se llaman Como el Cristal, y luego daremos paso a la entrevista mantenida el pasado 30 de mayo en un hotel de Legazpi, antes de que la banda entre Valencia y Valladolid, de origen valenciano, actuase en la Sala Bat junto a Sujeto K como banda invitada. We'll be right back. acabó hecho trocitos como el cristal. Y he vuelto a dar un paso atrás. Quisiera ser frío, pero ¿qué sentido tiene vivir sin amar? Y tengo motivos para que abandone esta pasión triangular. Quisiera ser frío, pero ¿qué sentido tiene vivir sin amar? Y tengo motivos para que abandone esta pasión triangular. Pues vamos a comentar paso a esta entrevista mantenida con Kini, con Joaquín Gómez de Benito Camelas, en la cual, pues en esa primera parte hablaba de su nuevo disco, de mantener esa esencia del sonido de Benito Camelas, de la labor que siempre ha sido primordial del productor Vicente Sabater, un miembro más del grupo, y de la coexistencia con la escena de fusión y mestizaje. Pues estamos para Radio Enlace, programa Otra Semana de Rock. Es un placer, una gran oportunidad conocer y entrevistar a Joaquín Gómez. Si hablamos de Joaquín Gómez, seguro que mucha gente no sabe que estamos hablando de Kini, vocalista, fundador de la banda Benito Camelas. Y aquí va la primera pregunta. ¿Seguís siendo valencianos? Ahora estáis divididos entre Valencia y Valladolid. Sí, te cuento. A ver, la banda surgió después de un concierto de la banda Ramones, que fuimos a ver a Valencia. Nos quedamos tan flipados que dijimos, nosotros queremos ser como estos. Ah. Es más, al día siguiente volvimos a ir a la entrada y volvimos a repetir el concierto, porque actuaban dos días. Memorables esos conciertos. Memorables, tremendamente memorables, aunque duraron 45 minutos, porque es que no daban tiempo más, el tío iba como un cohete, pero fue lo que nos despertó la chispa de querer formar un grupo. La gente, pues, primero se fue Manolo, que fue el primer batería que tuvimos, se enamoró de una chica de Murcia, se fue a vivir a Murcia. Luego por diferentes cosas pues han ido pasando otros miembros, hasta que yo conocí una chica, me fui a vivir a Valladolid, estuve 11 años viviendo en Valladolid y un día mis compañeros dijeron que ya no querían seguir. Entonces me plantearon o dejar el grupo, que Benito Camelas dejarlo morir, o que yo siguiera solo con Benito Camelas. Y es lo que hice, me busqué a cuatro chavales, como vivía en Valladolid, me busqué a cuatro chavales que son el motor de la banda hoy en día, y en poco tiempo mi pareja y yo lo dejamos, con lo que yo me tuve que volver a Valencia. Parece una una hostia del destino, pero es que fue así. Y por eso estamos divididos, nos movemos en dos furgonetas, porque somos 13 en total en el equipo, entre técnicos, merchan y todo, y por eso digamos que de Valencia a Valencia queda el cantante, que soy yo, y luego está Isidro, que es el Román, ayer, que siempre nos ha acompañado desde el principio, y amigos de Valencia, pero que no van, o sea, de los fundadores solo quedo yo. Bueno, pero ahí sigue la... Es importante que digas el rock manager, claro. La gente que no sale al escenario, que está detrás o está en la organización, también es parte de una banda. Hombre, claro, la creo que es súper importante. Yo creo que para que una banda, un equipo, realmente somos un equipo, porque si no lo funcionamos como un engranaje perfecto, al final los dientes se rompen por algún lado. Entonces es algo que también cuesta mucho, ¿sabes? El unir personas que, aunque, o sea, aparte de que tengan calidad musical, por ejemplo, ya hablo de niveles músicos, que la convivencia sea... Tampoco cuenta, son muchas horas de furgoneta, muchos días sin dormir, apenas dormir, acabar a las 5 de la mañana, levantarte a las 9 porque tienes que ir a la Coruña. Eso yo lo llevo haciendo 27 años. Y los integrantes Zoran, Samu, Rubén y Enrique Bomba, el batería, que son los que forman actualmente la banda de Benito Camelas junto conmigo, pues son tíos que, aparte de que son músicos bestiales, o sea, han sabido captar lo que la banda necesitaba para la hora de la convivencia. Son gente muy empática, muy noble, muy divertida, sabes que saben. Hay momentos también de tensión que se crean, incluso en los propios conciertos. Muchas veces la prueba de sonido dura más que los conciertos, y si te crean o quieres o no, es una tensión que si no tienes, si no somos amigos, si no somos un equipo unido, por algún lado se rompe al final. En alguna discusión tonta se puede ir toda la garete. Y sí que intentamos todos, pues, llevar un equilibrio de, si vemos que algo empieza a fallar, lo intentamos hablar rápidamente para que poder seguir funcionando, es que sin cargas, sin mochilas. Sí, es que eso me recuerda, yo hace muchos años leí una entrevista a Angus Young de ACDC, que decía: lo más importante es una banda es soportarse el olor de los calcetines. Y es verdad, bueno, o sea, a él lo menciona así, pero ya no sé. Esa es una de las cosas. Sí. O, joder, tío, como roncas. O, ¿sabes? Pues hay que buscar los que roncan que duerman juntos, ¿sabes? Pero son cosas que vas puliendo sobre el camino, sobre la gira. Pues, por ejemplo, este año llevamos técnico de sonido nuevo, que es David. Un chico de Armenia que se vino aquí a España y ha trabajado con Prodigy, con bandas súper internacionales. Entonces a mí, por ejemplo, cuando me dice: Kini, no puede ser que vayamos a tocar a tal sala y no tengan el rider que yo pido. Yo, David, piensa que estamos en España, que somos un grupo dentro de lo que hay bastante modesto, que las salas que, o sea, tú no, olvídate de Carnegie Hall ni hostia de esas, ¿sabes? Porque claro, ha trabajado con artistas muy fuertes y por cosa de la vida, que bueno, aquí en España, y mira, he tenido la gran suerte de que ya está conmigo. Pero ¿ves? Son cosas que tienes que ir, pues eso, amoldando. Si ves a alguien que está un poco más caído, arroparlo, no sé, lo que haríamos una familia, ¿sabes? Somos gente muy normal, no somos de pedir extensividades en los... Ya. Pues si queremos una cerveza, queremos cuatro sándwiches para quitar el hambre antes de la cena y poco más. No somos nadie, no nos creemos menos que nadie, pero más que nadie tampoco. Bueno, pues parece que hay vocación de continuidad con esa parte de Valladolid, esa otra parte de Valencia. Y el último disco, Justicia Poética, se conserva la esencia de siempre de Benito Camelas, ¿no? No hay intención de hacer grandes cambios, ¿no? Porque, es que yo no sé hacer las cosas de otra forma. Te quiero decir, yo no me planteo a la hora de hacer un disco nuevo, un trabajo nuevo, pues quiero buscar la profundidad de los temas. A mí si me nace y me surgen, me brotan. Me alimento, mis letras están alimentadas de aquello que yo vivo. De si te veo a ti pasarlo mal o te veo que te han hecho una injusticia, pues creo que por lo menos una forma de que todo el mundo se entere y hacerlo visible es hablando en una canción y haciéndola así. Por ejemplo, en este disco tenemos canciones duras como la del bullying, por ejemplo, que lo viví en primera persona, y es algo que es una canción que necesitaba sacar para curar mi herida, mi propia herida. En el disco anterior hay una canción que se llama Abril, que se la hice a mi madre, que falleció hace 30 y pico años ya, y yo no podía hablar de ella sin llorar, sin hundirme, y gracias a poder escribir esta canción y poder haberla cantado en directo, aunque haya llorado 25.000 veces, hoy en día puedo hablar de ella, puedo mencionarla con una sonrisa en la cara, ¿sabes? Me vienen... Antes, pensar en ella era plasmar una pena, ¿sabes? No tenía otra forma de expresarme, y por eso me negué a escribirla en discos anteriores. Cuando yo creo que estuve preparado, fue en Resiliencia, precisamente dije: si un disco como este, que habla de resiliencia, que se supone que es la capacidad que tenemos todo el mundo para superar palos dificilísimos de la vida, es el momento de que tú también superes un palo dificilísimo de la vida y muestres resiliencia. Y salió Abril, me puse a escribirla de tirón. Y las palabras que quería decir, o sea, te quiero decir, muchas veces aunque quieras escribir sobre algo, el momento perfecto te viene. O sea, creo que cada canción en cada momento tiene su tempo, te quiero decir. Es como si dicen que las cosas pasan porque tienen que suceder. Pues yo también pienso que las canciones nacen en el momento que tienen que nacer, ¿sabes? Cuando uno está preparado. ¿Sabes lo que pasa? Que si a mí no me emociona una canción, difícilmente pienso que la vaya a emocionar a alguien. Porque si a nosotros no nos emociona, entonces, por ejemplo, a la hora de ir al estudio no vamos con 40 canciones y descartamos 20. Vamos con las canciones que vamos a grabar, porque previamente ya hemos hecho la selección. Llevamos 3 semanas trabajando esta canción y no tiene el pellizco que hace falta. Fuera. ¿Sabes? Lanzamos otra o quitamos esta melodía, este ritmo. ¿Sabes? No somos... Cuando vamos al estudio tenemos claro que lo que vamos... Además, hacemos también un trabajo previo con el productor. Te quiero decir, cuando tenemos 10 canciones, mira, esto es lo que tenemos pensado para el disco. Él lo coge, lo estudia, vale, pues lo veo bien. A lo mejor este tema es demasiado largo, vamos a quitarle una vuelta de estribillo, el punteo vamos a hacerlo más corto. ¿Sabes? Te quiero decir, es un trabajo que se va haciendo poco a poco, como el pan, amasándolo poquito a poco. Por eso confiáis en Vicente, ¿no? Vicente Sabater, que también de la familia. Digamos. Vicente Sabater, yo lo conozco 40 años. Antes de ser mi productor fue mi amigo. Pero cuando yo fui a hablar con Vicente, en aquel tiempo Vicente era el productor más importante que había a nivel nacional. O sea, Seguridad Social, Presuntos Implicados, incluso Carliño Brown. Yo estaba grabando con él los primeros discos y me decía, chicos, lo siento de verdad, pero como también nos hacía un precio especial, pues había veces que si se tenía que ir porque lo llamaban de Nueva York, pues se tenía que ir, ¿sabes? Entonces, pues a lo mejor, digamos, como teníamos más gente con él trabajando, pues cosas menos importantes como las bases o las baterías, la grababa otro mientras, luego ya volvía a lo mejor al día siguiente. Es decir, que era una persona que yo admiraba, aunque fuera mi amigo, yo lo admiraba. Y es el que mejor captó el sentimiento de Benito Cameras. Y siempre ha sido nuestro productor, menos el disco Buena Energía, que le tocó viajar fuera y estaba fuera y no pudo grabarnos a nosotros. Todos los demás los ha grabado él, todos. Es más, cuando yo me quedé solo, hice 2 llamadas. Una fue Emilio de Maldito Records, evidentemente era mi compañía. Y quería saber si ahora que me quedaba solo iba a seguir, pues, queriendo colaborar conmigo y trabajar conmigo. Emilio me dijo, yo a muerte contigo. Y la segunda llamada fue Vicente Sabater. Le dije, mira, Vicente, me ha pasado esto. Tú sabes que yo pues siempre he hecho las letras, siempre le busco la melodía a la canción, pero yo no sé si voy a ser capaz de componer un disco. Y me dijo, tú eres capaz de eso y demás, yo cuenta conmigo a muerte. Teniendo esas 2 personas, ya todo, quieras o no, mi montaña de miedos y de dudas que yo había creado se derrumbaron y se convirtieron en un desierto de granito de arena. Por eso a veces pienso que es más importante el apoyo de un amigo o de una persona cercana que todo el dinero que pueda haber en el mundo, ¿sabes? Creo que una palabra acertada en un momento adecuado puede ser lo mejor que te pueda pasar. Y yo estaré siempre agradecido a esas 2 personas, tanto a Vicente, que sigue siendo mi productor, como a Emilio, que me lo da todo cada día. Yo voy a Maldito Récord a la oficina y es como mi casa. Tanto su mujer Cristina, como su hijo Emilio también, como María, que es la chica de diseño, como Martín, que se encarga de lo digital, como Javi, que está con prensa y siempre sabe la línea con el Metzan. O sea, te quiero decir, es lo mismo que la banda, han formado un equipo, Maldito Récord, que hoy por hoy yo creo que es el que más referencias a nivel musical saca al año. Luego está Dromedario también, que trabaja muy bien y tiene un valor, y aparte a Len lo conozco muchísimo y lo quiero mucho, pero quitando Dromedario y quitando Maldito Récord, si no fuera por esas 2 compañías hoy en día, sí, porque estaría muy jodido. Habría mucho que hablar de otra que desapareció. Sí, hay algunas que han desaparecido, pero bueno. Hay algunas que han desaparecido, encima haciendo mucho daño a las bandas. Ya. Pero ese no es el tema de hoy. No, pero me interesa tampoco perder el tiempo hablando de cosas así. Sí. El caso es que, bueno, por lo que tú me has contado, ¿no? Explicándome un poco el proceso de que ensayáis, de cómo grabáis las canciones, de cómo trabajáis con Vicente. ¿Se trabajáis más en la propia canción que en buscar sonidos innovadores o sonidos que estén de moda, ¿no? Eso nos interesa. A ver, lo que sí hacemos, por ejemplo, yo cuando empecé en la nueva etapa con los de Valladolid, yo lo que le quería recuperar era la velocidad que teníamos en los primeros discos. El último disco que grabamos la banda antigua, digamos, fue El Rincón de mi Cabeza, que es un disco que es muy bonito, tiene mucho detalle, mucho guitarras dobladas, o sea, a nivel musical para mí es un discazo y tiene canciones pues que hoy en día no podríamos dejar de tocar, como Lola, por ejemplo, o Mañana, o incluso El Rincón de mi Cabeza. Pero va a medio tiempo, es otro pulso, y yo lo que quería era pues quizás menos florituras o menos detallitos en la hora de la música y que fuera más directa, como grabamos los primeros discos, todos a la vez, tocando a la vez y creando la atmósfera esa que se crea en un directo. Y en cuanto se lo comentamos a Vicente, que queríamos volver a eso, pues él fue el primero que nos dijo: nunca tendríais que haber abandonado esto, sinceramente. Entonces, cuando me dijo eso, dije... Pero sí que es verdad que, por ejemplo, para este disco, si te das cuenta, pues hay algún tema que si le quitas la voz, si tú escuchas los temas sin la melodía que ya le meto yo y mi voz, que ya da el carisma y te suena Benito Gamelas, por ejemplo, la de Como el Cristal, empieza como si fuera un rock americano que podría tocar cualquier banda de primer nivel o algún tema que incluso yo podría ser de metal, ¿sabes? Si lo escuchas. Lo bonito que hemos hecho, sobre todo con los nuevos miembros, es no tener prejuicios con nada. Y sabiendo que en un momento que yo le meta la melodía a cualquier música y cante yo, que todo el mundo la reconoce, va a sonar a Benito Gamelas. Entonces, lo que no queremos tampoco es estancarnos en sacar. Queríamos recuperar la fuerza, la vitalidad y la velocidad de los primeros discos, pero no a la forma de componer, abrirnos un poco. ¿Sabes? Ahí el doble bombo que jugamos, que nunca lo habíamos metido, pero no tampoco abusar en plan, pues ahora vamos a meter todos los temas con doble bombo, no. Pues mira, aquí en este tema, en este momento puntual, un doble bombo quedaría de puta madre. Vida Loca, que es una versión de Pancho Céspedes, lleva doble bombo. Y dices, hostia, tío, pues, si este tema en el original es un piano que va rollo tumbado, ¿va? Cubano, ¿sabes? Que va como tirado para atrás. Y Vicente lo dijo, esto es un tema muy complicado, ¿eh? Hay que hacerlo muy bien para que, claro, ¿eh? Corrías el riesgo de que te salía de puta madre o pegarte la hostia a tu vida con ese tema. Y la verdad es que estamos muy contentos. Bueno, pues me alegro mucho de que estéis contentos. Yo creo que la gente lo ha recibido bien, ¿no? Sí, muy bien, la verdad. Está respaldando. Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gane al tiempo y sentir lo que me mata. Aunque estés adentro y estés sentiendo, si me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas ni forma arquitecto. Ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca, con tu loca realidad que se ha vuelto loca, loca, loca, por buscar otro lugar. Pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque al pensamiento no le gane al tiempo y sentir lo que me mata. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por mal que intento, ya no entiendo nada de esta vida. se ha vuelto loca, loca, loca, por buscar otro lugar de esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad. Quien se ha vuelto loca, loca, loca, por buscar otro lugar. Adentro y estos sentimientos se me antoja eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tu cara, sí, por mal que intento. Ya no entiendo nada. Loca, loca, loca. Loca, loca, loca. Loca, loca, loca. Loca, loca, loca. Muy emotivo, muy, muy cercano esa conversación que mantuvimos con Kini, y en la siguiente parte pues mostraba su apertura musical con unas declaraciones que me han sorprendido, porque yo le quería preguntar por esa coexistencia entre la escena de punk y rock urbano y la escena de fusión y de mestizaje, que bueno, que tantas alegrías y que tan buenos artistas ha dado la escena musical de la comunidad valenciana. Y a partir de aquí, Kini desarrolla pues todo un espectro de sus gustos musicales, de lo que se escucha y de lo que es la historia de la música en Valencia. Me gustaría saber un poco cómo ves el mundo, la escena valenciana, ¿no? Me ha sorprendido porque una de las primeras bandas que yo entrevisté cuando empecé la radio es Sujeto K, con los que tocáis mañana aquí en Madrid. ¿Usted? Sí. Y no sabía que habían vuelto, o, no sé, estaba ahí un poco perdido con sí, ellos. Sí, tuvieron un impasse, hicieron un parón. Ya. ¿Sabes que tuvieron participado también en un concurso de televisión? Sí. Pues a raíz del concurso de televisión luego, no sé, o sea, no te puedo decir lo que pasó. Porque ya, si te digo te miento y a lo mejor no es lo que pasó, entonces no me veo capacitado. Pero sí que a mí personalmente era un grupo que, aparte que son amigos míos, piel con piel, joder, creo que hacían una música muy, muy descarada y muy guapa, tío. Y creo que tienen, sobre todo en esta vuelta, el otro día escuché una versión que hicieron que me quedé acojonado y dije, qué cabrones. ¿Cómo le han dado la vuelta a este tema? Que es un tema pop total. Es que ahora mismo no sabría decirte cuál es, pero vamos, que es, yo creo que es una banda que va a sorprender mucho. Igual que, mira, hay otra banda que tiene muchísimos años, pero parece como que el público en general, o que es Malos Vicios. Ah, sí. Malos Vicios es una banda tremenda y es súper característico la forma de cantar del chaval, y a mí me ha encantado siempre. Bueno, hemos compartido escenario al principio de nuestras carreras y luego no sé por qué desaparecieron. Es que lo complicado a veces no es llegar, es mantenerse. Y ahora han vuelto con otro disco, que el otro día escuché dos canciones y dije, hostia, han vuelto mis Malos Vicios, los que dices, hostia, cabrones, me habéis tocado el alma, ¿no? Otra banda que he tenido la ocasión de entrevistar. Otra banda que yo creo que los antiguos transferos hoy en día son sin propina. Bueno, Aries, sí. ¿Se ha buscado o no? Sí, es que, vamos a ver, yo lo que te quería comentar es que yo, por ejemplo, veo un triángulo que puedes añadir más bandas, a sí, lo mejor no tan. Los de Marras, Transfer, Benito Camelas. Eso por un lado, ¿no? El rollo más pum, más urbano. Y luego ha habido una eclosión tan grande de lo que es la música fusión. Pero estaba siempre, Sí. Te recuerdo que estaba Bimbas, no sé, estaba La Cosa Sorda, estaba Arpeggiat. ¿Y cómo es la coexistencia entre esos dos universos? Muy bien. Mira, a ver, ten por cuenta que en Valencia, la comunidad valenciana, tiene algo que es único en Europa, que es la conciencia de la música. Claro. En cada población, por muy pequeña que sea, tiene dos bandas municipales. Tiene la municipal y a lo mejor luego tiene la primitiva. O tiene la... llámala como quieras, pero aparte de la banda, hostia, es que claro, ten por cuenta que luego cuando se hacen las fallas, por ejemplo, cada comisión tiene que llevar una banda detrás. Entonces lo que se hacen es partirse las bandas municipales entre eso que dio a que mucho viento, muchas charangas, se crean muchas charangas. ¿Sabes? Después de la charanga, ¿qué vino? Pues vino hoy en día está la Zumiga, han surgido grupos con el mismo alma, el mismo espíritu que tenían los Obrín Paz y tenían la Cosa Sorda y Sbater, ¿sabes? Había bandas, La Raíz, claro. Zoo. O sea, realmente lo que estamos es fusionándolo todo. De esa banda municipal donde nace todo, la raíz, la base la tenemos. Porque todos los niños pasan por ahí. Todos los niños, hombre, todos no, pero te quiero decir, la conciencia musical que hay en la comunidad valenciana es donde más músicos por kilómetro cuadrado hay. Es más, en Berkeley ha montado en Valencia su... Por algo será. Claro, porque es que ahí tiene un... Valencia en ese sentido es un caudal. Yo tengo amigos íntimos, bueno, que encima han colaborado. Uno en la Orquesta Filarmónica de Ámsterdam, otro en Berlín, otro está en San Petersburgo. Y dices, es que es normal. Es que yo, por ejemplo, cuando hacen concurso de banda, fíjate tú, que van todos los pueblos a participar. Por ejemplo, en Buñol hay dos muy importantes. Son tan importantes que hasta hace poco hicieron como una especie de homenaje a bandas sonoras de películas, y te digo yo que la banda original de esa película no les llega ni a los talones. Seguro. Hostias, es que te hacen al Berger o al Último Mohicano, son capaces de incluir nuevos arreglos. Sabes que es que al que es músico de verdad le vuelve loco y dice, pero vamos a ver, ¿cómo le ha dado la vuelta a la tortilla esto? ¿Sabes? A la hora de ganar un concurso musical, que para ellos es lo más, hemos ganado el festival de bandas. Ese germen, esas raíces, Valencia tiene un potencial musical tremendo. Lo que no tiene es ni los medios, por ejemplo, que tiene Madrid, ni la cantidad de salas que tiene Madrid, que me parecen pocas, deberían haber muchas más. No tiene eso, no ha tenido una movida, ha tenido una ruta del bacalao, que también daba para eso, hay mucha electrónica. Pero, ¿sabes? Musicalmente Valencia es... Pero hay muy buenas referencias musicales en todos los estilos. Sí, sí, además, cojonuda, están Los Cigarros, está Santero y Los Muchachos, que son dos grupos que están haciendo un rock cojonudo, ¿sabes? Que vamos, que si te lo firman y te dicen que son Los Fabulosos Cadillacs, dices, no tiene nada que ver de merecer esa... Somos esponjicas también a la hora de oír. No nos da miedo. Joder, si me puedo ir a ver un concierto de blues y gozarlo como el que más, ¿sabes? Eso yo en Valencia lo he vivido. Pues los jueves te ibas a lo mejor hay un concierto de jazz, el viernes te ibas al Café Noy, por ejemplo, a ver blues. Yo he visto americanos que no los conocía ni Dios y que se venían con su guitarra y se hacían giras en sitios pequeños. Yo lo he gozado. Yo he visto en la Casa Ocupa a Green Day, que les tuvimos que dejar los micros y todo. O sea, te quiero decir, la gente conoce de Valencia, pues eso, por los grupos que más hemos, por suerte, ¿sabes? Más Transfer, podía haber subido mucho más, pero ellos decidieron establecerse con lo que tenían. Y ahora Ari sigue, o sea, es el mismo pensamiento, es el mismo sentimiento, con sin propina. Pero en cambio, ¿qué pasa? Que han pasado generaciones. Y las nuevas generaciones no abrazan sin propina como abrazamos nosotros a Transfer, que íbamos todos los fines de semana de pueblo en pueblo a verlo, ¿sabes? Es complicado, pero... Oye, en el sentido ese de tu apertura musical, que Sí. Has hecho versiones de grandes clásicos de Serrat. Este Vida Loca es un gran hit. Sí. Es, no sé, a lo mejor es uno de los temas que ha recaudado más en cuanto a derechos de autor, vete a saber, ¿no? De Pancho Céspedes. Pero, ¿qué cosas puedes llegar a escuchar o qué cosas, aparte del rock, qué cosas puedes llegar a escuchar o qué cosas, cuando quieres desintoxicarte, entre comillas, del mundo del rock? No me desintoxico, o sea, no quiero desintoxicarme, ya. Gozo con el rock y lo oigo mucho, pero igual también oigo música clásica, aquellas cosas que solíamos hacer es lo mismo que el Basket Case de Green Day. Si eso, esas tres canciones son lo mismo. Te quiero decir que yo mamo mucha música clásica, me encanta. Mi artista preferido en todos los géneros, a lo mejor a las latinas, Isaac Albéniz. Compositor español que murió muy joven, que fue capaz de crear una suite española que te plasma Asturias de una forma que te quedas acojonado. Es más, en un momento del concierto, en una canción instrumental, acabamos tocando Asturias. Te quiero decir que me encanta el bolero, la copla. Creo que son las letras más desgarradoras que existen. Supongo que todo lo que es flamenco, todo lo que es música con raíz, porque eso es, lo transmites cuando sí, cantas. Porque y yo creo que es muy importante que, a ver, que en eso el cante jondo al fin y al cabo es como el blues, el lamento de esos pobres trabajadores recogiendo algodón que llegaban a los barracones y la única forma de desahogarse era cantando sus penas a través del blues. Por eso B.B. King y Raimundo Amador hicieron tan buena amistad, porque realmente se dieron cuenta que estando tan lejos unos de otros estaban haciendo lo mismo. Realmente el blues vino de dónde, de África, de toda la inmigración de la raza negra. Y te quiero decir que yo el flamenco lo mamao, porque mi abuelo y mi tío tenía un pequeño bar en Almansa, donde pues a mí Manolo Caragoma tenía sentado encima de sus rodillas, ¿sabes? Entonces, pero es que yo creo, hasta el reggaetón, si está bien hecho, me puede llegar a gustar. Lo que no me gusta es que denigren a nadie y que utilicen el autotune como una herramienta absurda, ¿sabes? O que te cante un tío como el Quevedo que no me jodas, tío, ¿sabes? Yo qué sé. Pero es que el problema, y el termómetro lo marca el público, por desgracia las grandes discográficas en este país no te permiten que el rock and roll suene en Radio Fórmulas. En Estados Unidos tienes el número uno, a lo mejor así te nos da doña, el 2 a Beyoncé comparten, es música, ¿sabes lo que quiero decir? Allí eso es imposible. Hubo un tiempo donde se oía a Hombre G, donde se oía a La Frontera, donde se oía a Comité Cisne, a Independiente Caligari, grupos, bandas del momento. Hoy en día, yo no, hace mucho que no lo oigo, pero las veces que a lo mejor me subió un taxi y lo lleva puesto, por ejemplo, digo, joder, CG, es todo lo mismo, o sea, la línea que están llevando. Pero bueno, el público luego también tiene que tener la conciencia de decir, me gusta, no me gusta, me gusta porque en la moda y a mis amigas le gustan, o realmente luego yo esto me lo pongo en mi casa y digo, joder, qué chulo. ¿Sabes? Que te digan, te voy a poner a cuatro patas y te voy a meter mi pistola por el culo, yo eso lo he oído, ¿eh? No me jodas. O sea, tú como mujer, encima de eres capaz de perrear ante algo así. No. Chica, que me parece muy bien, que yo sé que cada momento tiene su forma de expresión y hay que permitirla. Igual que cuando empezábamos a hacer rock, mi abuela decía, ay, hijo mío, pero ¿qué música haces? ¿Sabes? Y no lo entendía porque era nuestro momento y nuestra forma de expresar. Yo entiendo que está el reggaetón y quizás el momento del reggaetón y su forma de expresar, pero por favor, seamos conscientes de que hay otras muchas variedades y muchas otras músicas, la cual no hay que defenestrar ni apartar o solo utilizar para hacer un anuncio de un coche en televisión o para el campeonato mundial de moto. Este fin de semana motos, entonces ¿qué jugamos? Luego ya CDC revienta en 10 minutos toda la entrada. ¿No os dais cuenta que la gente realmente, si quiere el rock, sois los que estáis montados en la Sony, en el Warner, XXXX, que son las cuatro que dominan, los que marcan las pautas de lo que tiene que sonar y no? Eso se llama caciquismo musical. pueblo a la ciudad. Fue un cambio radical, nuevos retos, nuevos miedos. Y ese nuevo destino para él fue tan dañino. Un niño nuevo que engordó y con gafas se convirtió al momento en el blanco perfecto. Su cara y cuerpo fueron la Diana. Vivir con miedo, recibiendo sin parar. Continuamos con la tercera parte de la entrevista, en la cual Kini habla, y desde luego que fue muy interesante esta parte, de la música como terapia para expulsar sus fantasmas, y de cómo ciertos temas le han servido para superar traumas. Y ahí tenemos, por ejemplo, esa canción llamada Bullying, en la cual cuenta su experiencia cuando era un colegial y sufría ese acoso escolar que hoy en día está tan en boga y que causa tantas víctimas entre la gente más joven, entre nuestros chavales, entre los niños más pequeños también. Y vamos a hacer un pequeño repaso a algunas de las canciones, ¿no? Muy bien. Hay cosas autobiográficas, en temas como Playa Azul, como El Cristal, donde se intuye pues lo que te ronda a ti, sobre todo el hecho de dedicarte a la música, sobre tus episodios biográficos que has contado al principio de esta entrevista, que si vas a Valencia, vuelves a Valencia de nuevo. Todo eso es lo que marca mis canciones. Lo que tú decías, mi Playa Azul es un reconocimiento a mí mismo. Cuando echas la vista atrás y te das cuenta que has superado barreras muy duras, como el que te pongan entre la espalda de la pared y te digan, no dejas el grupo, te vas de casa. Y coja la maleta y te vayas a dormir 21 días debajo del puente del río Turia. Pues son cosas que cuando pasan los años, ¿sabes? Y muchas veces yo soy muy autodestructivo conmigo mismo, que a lo mejor pienso, joder, es que es una mierda, esto no me sale nada bien, y me machaco, pero también me di cuenta que poner en valor todo lo que he conseguido, que es mucho más de lo que yo hubiera soñado. He podido hacer una gira y estar actuando en México, en el Frontón México, que es uno de los espacios más importantes de Ciudad de México, teniendo de terroristas a Boycott, a Smoking Souls, a Ratzinger. O sea, la gente quería ver por primera vez a Benito Camela y nos pusieron como cabeza de cartel. Hostia, yo esto no lo voy a soñar en mi vida. El poder volver ahora que nos estamos viendo a proponer hacer 9 ciudades, ¿sabes? Son cosas que para una persona de un barrio, de un pueblecito que no tiene ni un kilómetro cuadrado como Benetuser, que sí, que ha dado mucha música, lo que hablamos, seguridad social de mi mismo pueblo. Los chicos del Maíz son de mi mismo pueblo. Un pueblo que ya te digo que en territorio no tiene ni kilómetro cuadrado. Durante muchos años fuimos el pueblo con más habitantes por kilómetro cuadrado del mundo. Luego nos superó uno chino. Y luego uno de Valencia, que es Mislata, que ha crecido muchísimo porque está pegado a Valencia y se ha convertido pues en como Vallecas. Te quiero, no sé. Somos gente muy normal, y es lo que queremos demostrar y plasmar y seguir soñando, y que nos permitan por lo menos seguir tocando y seguir soñando. Bullín, que antes has hablado de ella, sí. Rebosa sinceridad, verdad, es basada en tu propia historia en el colegio, sí. Ahora es un tema que se está reivindicando mucho, que no sé si porque como todo es más agresivo, también se multiplica al cuadrado, pero eso siempre ha existido, lo que decían, ¿no? Que siempre, si sí. Sufrías en el colegio, son los chiquillos. Es cosa de chiquillos, no tiene importancia. Hace 2 semanas escuché esa frase. No. Está claro que hemos avanzado, como hemos avanzado en la tolerancia, contra la intolerancia al racismo, al sexismo, a juzgar. Creo que prejuzgamos muchísimo a la... ya de por sí, pero yo lo saqué para curarme yo, porque yo tenía una herida clavada con eso. Entonces, igual que hice en abril, que me ha ayudado a poder hablar de mi madre con una sonrisa en la cara y recordar las cosas buenas, antes no era capaz de verbalizarlo, pues con Bulín he querido hacer lo mismo. Es una forma de sanarme a mí, mostrárselo a todo el mundo, y si mi dolor que yo paso en ese momento le puedo ayudar a alguien a abrir los ojos. Te puedo decir un caso de del hijo de una amiga mía. Pues un día vino en el colegio y por lo visto pues le pegó entre sus amiguitos y él, le pegaron un empujón a una chiquilla. Y fue a casa y, ay, no veas qué risa, y se lo contó a la madre como si fuera algo divertido. Y la madre cogió y le dijo, siéntate. El chiquillo se sentó y dice, te voy a poner una canción. Y encima es una canción de alguien que tú quieres mucho. Y el chiquillo se quedó flipado. Claro. Sentadito, le puso Bully. Todavía no estaba, era la maqueta que teníamos nosotros. Y me pidió, oye, por favor, mándame eso. El chiquillo, a mitad de canción, sin decir nada, se fue a abrazar a la madre llorando desconsolado. No tuvo que decir nada a la madre. El chiquillo dijo, mamá, he entendido que hoy he actuado como una mala persona. He conseguido más de lo que yo pensaba ya, ¿sabes? Y con eso ya merece la pena. Porque... Pero claro, la importancia, y lo importante sería que, igual que esa madre en concreto, tuvo la delicadeza de decirle a su hijo, siéntate aquí, no cógele, ¿tú por qué haces esto? ¿Sabes? Escucha esta canción, a ver qué piensas de esta canción. Hay un ejemplo de un vídeo que vi hace poco en internet, que una madre le da a su hija un folio y le dice, tú no te gusta decir palabrotas, no te gusta insultar, no te gusta, pues mira, hoy te dejo que lo hagas todo, y le da el folio planito, súper bien, vale, insulta todo lo que quieras, la chica me da tonto, no sé qué, gilipollas, no sé cuánto, y la madre flipada dice, pero hoy te dejo que diga lo que quieras, vale, ha acabado, sí, ahora quiero que le haga daño al folio. Y la chiquilla coge el folio y empieza a arrugar, lo arruga. Dice, vale. Y dice, ¿tú te crees que el folio se merecía realmente eso? Y dice, no, mamá. Y dice, bueno, pues por lo menos pídele perdón, intenta ponerlo planito y todo. La chiquilla lo pone planito y cuando ve que por mucho que lo intenta ya no vuelve a ser el mismo folio que era al principio, dice, ves, eso es lo que pasa en la vida, que hay muchas veces que luego pedimos perdón, que está muy bien, pero el daño siempre va a quedar en el folio, nunca va a volver a ser el mismo. Y la chiquilla reaccionó igual que el chiquillo que te digo yo. Se pone a llorar como una magdalena, pues se da cuenta. Coño, es que hay que educar con ese tipo de filosofía, ¿sabes? Buscando la felicidad de nuestros hijos de una forma empática, noble, ¿sabes? No. Si tú a tu hijo le pegas un empujón a una chiquilla y llegas y tú le pegas un empujón a tu chiquillo, pues coño, ¿qué quieres que haga el día siguiente? Hacer lo que está viendo en casa, ¿sabes? Entonces creo que la educación, tanto a nivel familiar, que es el pilar más fuerte, como los centros educativos, la putada de los centros educativos es que tienen un ratio de 40 o 50 chiquillos por clase y es imposible controlar todo eso. Pero cuando yo iba a clase con las gafas rotas 3 días seguidos y el ojo morado, nadie se daba cuenta, eran cosas de chiquillos, ¿sabes? Y es una canción terapéutica. Primero la creé así para mí, para ayudarme a superar cosas que me hicieron mucho daño y que hoy por fin puedo hablar tranquilamente y encima me han demostrado que pueden ayudar. Oye, ¿habrá algún día justicia poética para todos los que habéis sufrido allí en la Comunidad Valenciana? Estamos hablando, todo el mundo lo sabe, de la maldita Dana. Es un tema difícil de hablar. Ya. Habrá justicia poética en el momento que el señor Carlos Mazón entre en prisión por 228 muertes y 3 desaparecidos de momento, por desatención a su gente, a gente que le votó, le parecía más importante estar tomando cubatas en un bar que mandar una alerta. La gente que le votó y la que no le votó, pero él tiene que representar. Por supuesto. Por supuesto. Si tú te nombras o te nombran presidente de la Generalitat Valenciana, tú eres el máximo representante de todos. Y todos estamos viendo por la televisión. Yo te digo que aunque hubieran dado a las 3 de la tarde aquí, es cuando tenían que haber dado la alarma. Habría muerto gente. Porque hay gente que dice, eso sí, nunca ha pasado nada. Pero había mucha gente, sobre todo gente mayor, que yo vi cómo se iba, sin poder hacer nada. Que podíamos haber subido un primero, por lo menos. Yo vivo en un primero y a mi casa no llego. Pero alrededor de mi casa, que es... Yo, digamos, que vivo en una zona en la que hay como una extensión de 800 metros entre Valencia y Benetuse, que queda huerta. Esa huerta era un mar con olas. O sea, la cantidad de agua que nos vino a nosotros, eso es indescriptible. Es más, fue de ida y vuelta, porque luego la mediana que había en la pista de silla, que es la que ya va a desembocar en la albufera, y el mar, que es el camino natural del agua, cuando llegó allí pegó en el muro aquel tan alto que separaba las dos partes de la autopista y volvió otra vez, ¿sabes? Causando el doble efecto. Te quiero decir, muchos sabrían, los coches posiblemente no se hubiera salvado ninguno igual, porque lo que cayó fue terrible. Pero a las 8:18, cuando ese sinvergüenza decide darle lo que hay para que mande la alarma, mi pueblo estaba bajo el agua. Paiporta, Sedaví, Alfafar, Catarroja, Masanasa, Parque Alcosa, Albal, Torrente, Picaña. No, justo. Podremos recuperarnos, pero el dolor que hay dentro de la gente no lo va a... Es difícil, perdóname. Sí, claro que te perdóname. Perdió amigos. Lo económico me da igual, a mí y a todos los valencianos. De una forma u otra saldremos, siempre hemos salido. Pero las caras de la gente, es otra cosa. La gente ya no dice, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ahora dice, ¿estás vivo? O sea, hablando de los... ¿Están todos vivos? Uf, hostia, de verdad, o sea, hasta... Y encima lo peor de todo es que el sinvergüenza, lo voy a decir, de Carlos Mazón, cada vez que sale por la tarde sale con una sonrisita. Cuando entró en la imagen falsificada que él mismo falsificó de su entrada en el CECOPI, él entra sonriendo, saludando a la de recepción, cuando ya había muertos. No creo yo que tenga nada para que sonreír, ¿sabes? Para ser amable con la de recepción no hace falta una sonrisa de aquí a aquí. Claro, si te has tomado 40 cubatas, sí. Sonríe porque no, ¿qué coño va a hacer? Pues es una pena que esté sin dimitir. Te digo por qué, porque si cumple el mandato tiene una paga vitalicia de 78.000 euros y ese señor está vendiéndonos a todos por ese dinero. Es peor que Judas. Bueno, pues ahí queda, desde luego que nada, nada, siento, sí. Nada que decir sobre esto. Nada más que te agradezco que hables con el corazón, igual que siempre. Cantas y compones con el corazón. Y bueno, pues que vaya muy bien esta pedazo gira que tenéis ahora, llegando el buen tiempo, primero salas, luego sí, festivales y demás. Y que, para despedirnos, que a mí me dan ganas de ir a veros a un sitio que se llama Teruel. Por Dios, así por que favor. Nos despediremos con ese tema, con Teruel. Creo que es una muy buena elección y creo que deberías ir y visitar en el 10, no, perdón, el 11, 12, 13 y 14 de julio, los 4 días de Teruel, que van a ser los más increíbles que hayan pasado en mucho tiempo. Es una ciudad que se lo merece también, que ha estado repudiada muchas veces por el propio Aragón. Era más importante Huesca con sus pistas de esquí, los Pirineos, por supuesto Zaragoza, y Teruel, mucha gente de Teruel se siente más de Valencia que de Aragón. Y Teruel es una ciudad que es preciosa, Mudéjar, una maravilla, Albarracín, el que no lo conozca, es una ciudad incrustada en una montaña que es preciosa, que en el vídeo nuestro de Teruel hay imágenes en las que sale, pero es que tiene pueblecitos mineros, que tienen una magia tremenda, tienen una nobleza y una forma de ser los turolenses que no permiten que te vayas de allí sin una sonrisa, ¿sabes? O sea, se desviven porque tú lo disfrutas. Y eso, aparte, si te digo que ha sido la provincia de España donde más hemos actuado desde el primer momento, Teruel es un gracias. Gracias, Teruel, gracias por todo. Y yo lo menos que puedo hacer es recomendar a todo el mundo que vaya a Teruel, y es mi forma de dar las gracias también, de devolverle todo lo que me han dado y lo que me queda. Pues la última parte, la verdad que fue emocionante, se nos mostró tal y como es el lado humano de Kini, ese sufrimiento y bueno, ese pesar, ¿no?, que ha producido en el pueblo valenciano y más en él, que vivía muy cerca del foco donde se produjo ese fatal temporal, y asimismo pues no se corta un pelo en exigir las responsabilidades políticas y penales que se requieran de ello, ¿no?, que sean necesarias, porque bueno, pues ya sabemos la gestión que se ha realizado desde el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, y en especial el papel cobarde y el papel mezquino de su presidente, todavía presidente, a pesar de que semana tras semana hay muchos valencianos que exigen que deje su cargo y que afronte sus responsabilidades políticas y penales, Carlos Mazón. Piensen que no existe, pero él perdura y resiste. Ponte ya el pañuelito de una vez. Y es que en vaquillas suena charanga, se desborda la alegría. De peña en peña hasta que se haga de día. Que el calimocho nos active el corazón.